Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690 operando Julio Pardo, en la retaguardia nuestra compañera ricotera Natacha Bianchi. No va a haber problema, acá todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Pero ser ricotero no está mal, ¿no? Pobre, no, la gente claro. Va a pensar que... Es ricotera porque le gusta la ricota, ella come mucha ricota. Ese es el tema. La cara. Bueno, y acá ya la escucharon, está Rosaura Barlet en el estudio Víctor Basterra. Ya vamos a hablar de... Porque ya no son más ricoteros. Ahora, ¿cómo se denominan? Ex ricoteros, exactamente. Supongo que siguen siendo ricoteros los seguidores de Los Redondos. A ver, no me sale la palabra. Ahora se tendrían que denominar solaristas o indianos. Solaristas me recuerda mucho al personaje de Capusotto, Luis Solari, ¿te acordás? Ah. Que contaba todas las cosas que funcionaban bien en el mundo. Sí. Que esto en Ecuador no pasa. Claro. Esto... Bueno, pero eso acá ya no es así, que funcionen. No, ya somos la Europa de América Latina. No funcionan esas cosas acá. Pero bueno, después ya vamos a hablar un poco sobre lo que pasó en el recital del sábado allí en Olavarría. Y también vamos a tener una entrevista hablando justamente de ese tema, ¿no? Y siguen el conflicto docente, los trabajadores, tanto en Capital como en Gran Buenos Aires, como en todo el país, ¿no? Están con medidas de fuerza, el gobierno no quiere dar el brazo a torcer de lo que le vienen pidiendo, que no es nada más ni nada menos que se... que cumplan lo que ellos mismos hicieron el año pasado, que es que haya paritaria nacional, aunque no hay escuelas que el Estado tenga en forma directa, pero siempre había sido que se discutían los salarios como un piso a nivel nacional para que a partir de ahí las provincias tuvieran la posibilidad, según sus, según sus ingresos, en dar o no dar más aumento. En general siempre se daba un poco más con la ayuda de la nación, que aparte está con, es el que le aporta el incentivo docente, ¿no? Así que bueno, veremos si podemos comunicarnos para saber por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires cómo está la situación. Sí, también hay novedades. El gremio docente en estos meses va a estar muy movido. En mayo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Está empezando a nacer una leyenda, que es, bueno, esta posibilidad, este fantasma que recorre la provincia, esta posibilidad de sacar a Varadel de su cargo. Yo tengo mis reservas, supongo que todos las tenemos. Además, el sistema electoral que tiene el estatuto docente en la provincia de Buenos Aires es, digamos, de por sí perjudicial para la democracia sindical, porque creo que lo hemos hablado en varias oportunidades. Digo, lo que deciden los docentes de Matanza, que tiene 2 millones de habitantes, vale exactamente lo mismo que lo que deciden los docentes de Torkins, que tiene menos de 100.000. Entonces, digo... cada distrito representa un voto y entonces, en definitiva, no hay un triunfo o una derrota atada a la cantidad de docentes que han votado a cada candidato, sino una limitación geográfica muy grande, ¿no? Que no tiene que ver con lo que es una elección transparente. De hecho, al día de hoy, las seccionales más grandes, no solo desde el punto de vista de los habitantes, sino... de la cantidad de afiliados al SUTEBA, las tiene la lista opositora, que es la multicolor, ¿no? Sí, ha ganado 9 seccionales. La Plata, Bahía Blanca, La Matanza, Almirante Brown, creo que Quilmes también, sí, Tigre. Sí. Son todas ciudades del conurbano donde la cantidad de gente es mucho mayor. Sí, sí, hay una disputa muy grande ahí en lo que tiene que ver con los UTEBAS combativos, que es, bueno, esta enorme dificultad que tienen, en el caso de La Matanza lo he visto muy claramente, para, digamos, sostener y sustentar el gremio en cada distrito, ¿no? Porque en muchos lugares lo que pasa es que la Celeste, que es el oficialismo a nivel provincial, tiene los recursos y la capacidad para montar un sindicato paralelo, ¿no? Lo que hoy te contaba de mi viejo y su viaje de los 30 años afiliado, tardó lo que tardó porque la Celeste le imponía, por ejemplo, tramitarlo a través de un local de la Celeste y no de la sede del sindicato. Claro, claro, hay como un manejo muy discrecional de los recursos y de los fondos que deberían gestionar cada distrito. Bueno, ese enfrentamiento ya lleva muchos años y ahora se empieza a dar esta posibilidad de que los sindicatos de la multicolor, que tienen una representación muy grande entre la población docente y que además han dado luchas importantes, no solo, digamos, por su propia cuenta, sino presionando al SUTEBA provincial para sostener paros, como fue el caso de 2014, que si no hubiera habido 9 seccionales de la multicolor que hubieran presionado para que ese paro se extendiera al menos por un mes, eso no hubiera pasado, lo sabemos. Bueno, y entonces en este sentido se está dando una fuerte pelea para poder desplazar esta burocracia que lleva tantos años en el SUTEBA, pero vamos a ver qué pasa. Está todavía muy lejos esa posibilidad, pero van creciendo las ilusiones, ¿no? Independientemente de las posibilidades físicas. Bueno, también veremos algunas otras novedades que nos ha deparado la semana. Y lo trataremos de analizar y de ver cómo viene la mano. Ahora, Nati, vamos a poner un separadorcito, la pauta, y volvemos. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Evitemos distracciones al volante, no mandemos mensajes ni hablemos por teléfono. Miremos más. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, y ya tenemos una comunicación telefónica, ¿no, Rosaura? Sí, bueno, adelantábamos al comienzo del programa que íbamos a tratar lo que sucedió el sábado en Olavarría, en el recital del Indio. Esto, digamos, además de todas las consecuencias y las discusiones propias del caso, trajo de nueva colación la historia de un viejo caso, que es el caso Bulacio, en algunos casos haciendo comparaciones cerradas, pero en otros, bueno, también hay una cuestión emotiva, ¿no?, que nos retrotrae a lo que sucedió con Walter. Y queríamos llamar para hablar sobre este tema a María del Carmen Verdú, que a propósito hoy me puse a ver un documental que circula de nuevo por las redes sociales, que es un documental que hizo Correpi con TVPTS, y está Verdú en 1991 en una entrevista con Badía. No sabés lo que era Verdú en el 91, era una cosa increíble. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te quiero, Rosaura? Creo que en ese video debo tener tu edad, más o menos. Pero no sabés lo tierna que estabas, tenía los labios rosas, tenía la voz suavecita. Podemos decir que se endureció sin perder la ternura, Verdú, ¿no? El maquillaje de la época, además los cachetitos colorados. No, espantoso. Vos sabés que lo que yo en cambio me acuerdo cuando veo ese video, y es muy íntimo lo que les voy a contar, pero total no nos escucha nadie. Ese programa iba a la noche tarde. Y a Walter lo mataron en 1991, en abril. Y mi hijo más chico, que hoy tiene 29 años, nació en agosto de 1987, con lo cual era muy bebé en esa época, tenía 2 años y monedas. Claro. Y el mayor tenía 6 o 7. Entonces, cuando nos invitan al programa con Víctor, mi problema era que yo no tenía con quién dejar a los chicos porque yo vivía sola con ellos. Uh-huh. Entonces, mientras nosotros dos estábamos ahí hablando con Víctor, la que se había quedado en mi casa dándole de comer a mis hijos, cambiándole el pañal al más chiquito y metiéndolos en la cama, fue Mari, la abuelita. Sí. O sea, ese era el reparto de roles así. Así a pulmón fue como empezamos a militar la causa Bulacio, ¿no? Algo tan simbólico para todos nosotros como Mari Bulacio, quedándose en casa, haciéndole la comida a mis hijos para que yo pudiera ir a la tele con Víctor, ¿no? Sí. Siempre me enternece mucho acordarme de eso. Sí, sí, de hecho, antes de entrar en la historia reciente de Olavarría, a esto quería hacer referencia cuando hablaba de lo que era hace 1991, que es... ¿Cuántos años, no? Todo el agua que... Claro, todo lo que pasó en este tiempo, todo lo que representa seguramente la causa Bulacio en tu vida, es realmente muy potente, como cada vez que vuelve a nuestra memoria, vuelve con una intensidad enorme, más allá de que la causa Bulacio no esté presente todos los días, como quizás estuvo en su momento. Pero vos sabés que está, Rob, está. Porque vos fíjate que cuando en cada marcha se canta el yo sabía, ese grito salió por primera vez en abril de 1991, porque se nos cruzó a alguno de nosotros por la cabeza, de los 4 o 5 locos que veníamos diciendo en ese momento, hay que generar una organización antirrepresiva, hay que generar un movimiento que denuncie el gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias, que también pelee por la libertad de los presos políticos y por la persecución a los trabajadores organizados. Y la verdad que sin Walter, y muy difícilmente tendríamos la historia y el saldo organizativo que tenemos hoy, un cuarto de siglo y pico después, donde no es solamente la historia de Correpi la que está marcada por la historia de Walter. Por supuesto, nosotros en primer lugar, en primera persona, si querés, pero el yo sabía es un patrimonio de la juventud rebelde de hoy. Lo escuchás en todas las movilizaciones por cualquier pibe, en cualquier provincia del país, fusilado por la policía, asesinado por un gendarme, torturado en una cárcel. Y eso es realmente lo que a mí me da a veces escalofríos, porque a partir de algo tan, tan chiquito, como ese pibe que salió en coma de la comisaría desde el punto de vista de lo que significan las vidas de los pibes para el sistema, para el aparato estatal, para los gobiernos, ¿cómo pudimos construir algo que hoy tiene una presencia real y concreta en la Argentina, que es el movimiento antirrepresivo del que nosotros somos parte? Uh-huh. ¿Qué reflexión te merece o te mereció así como un pantallazo inicial lo que pasó el sábado en Olavarría? Mira, yo estuve siguiendo paso a paso lo que sucedió a partir de los primeros mensajes y tweets y demás que empezaron a circular hablando de avalancha, de muertos y demás, entre muchísimas, básicamente porque teníamos entre los compañeros de Correti, de Capital, de Conurbano y de La Plata, los compañeros de la corriente de izquierda Poder Popular, y yo calculo que yo tenía 150 compañeros más o menos en el recital, aparte de los amigos, los hijos de los amigos, etcétera, ¿no? Con lo cual, naturalmente, la preocupación era también en primera persona porque eran mis compañeros. Afortunadamente, justamente porque somos militantes, porque tenemos experiencia en esto de salir de la boca del lobo cuando la policía te cierra el paso en una movilización o cuando la infantería carga, todos estos compañeros fueron muy organizados, salieron todos juntos, no se dispersaron, y antes de las 3 de la mañana ya teníamos la confirmación de los pies telefónicos, porque además eran obviamente compañeros que teníamos pie telefónico con teléfonos de línea en Olavarría para no quedar incomunicados, uh-huh. Teníamos ya la confirmación de que estaban todos bien. Entonces ahí fue como que pudimos empezar a prestarle atención un poco más a las noticias en general, por fuera de la preocupación individual. Y la verdad que fue una sensación de esto ya lo vivimos, esto que fuera la madrugada me revivió muy fuerte la madrugada de Cromañón, cuando íbamos sumando muertos sin saber a dónde paraba, y por sobre todas las cosas, la conjunción macabra que te das cuenta desde el primer momento en este elemento común del ánimo de lucro, lucro económico o lucro electoral, por parte del grupo empresarial y de los funcionarios gubernamentales. O sea, el esquema es casi equivalente, y el casi, en realidad, porque el rol que jugó el intendente de Olavarría es muchísimo más comprometido todavía que el que tuvo Ibarra en relación a Cromañón. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se constituyó en fiador, en garante de las obligaciones de la producción del espectáculo en Cromañón. En cambio, el municipio de Olavarría es el garante de las obligaciones, que justamente es lo que no cumplió la productora y que están en el contrato bien detalladitos. Sanidad, seguridad, higiene, el control de los espectadores, el control en la admisión del público, todo lo que no se hizo y que fue naturalmente el causante de una situación que todavía no sabemos dónde termina, porque todavía hay pibes y pibas que no aparecen. Sí, ¿cómo te va, María del Carmen Luis? Te saluda. ¿Qué decís, Luis? Bien, bien. No, vos te estaba escuchando de los amigos, amigas, compañeros que habían ido de allí, de Correpi y demás, ¿no? Yo tengo mi hijo que también había ido, y yo me desperté a las 8 de la mañana y me enteré de todo esto. Y, claro, y me preocupé porque no sabía qué pasaba, y evidentemente después fuimos atando cabos, que todo fue malo, porque, por ejemplo, en una ciudad de Olavarría con 120.000 personas, colapsaron las líneas telefónicas de los celulares porque no daban abasto y nadie podía hablar con nadie, ¿no? Y digo, pero yo, una de las primeras cosas que puse y escribí en Facebook, por ejemplo, comentando, después que supe que mi hijo estaba bien, que había llamado a las 2 de la mañana a la madre, que ellos no les había pasado nada, digo, ¿cómo puede ser? Este tipo, Gali, cuando sale a hacer la conferencia de prensa, primero dice que le desbordó y se le desbordaron los cálculos que tenían, pero después aparece un audio de meses antes diciendo que estaban jugando entre ellos apuestas de cuánta gente iba a ir, que él calculaba más de 300.000. Digo, 2 días antes, que ya se estaban preparando micros desde La Rioja, desde Santa Cruz, desde El Bolsón, desde todos lados. Digo, eso te da la pauta, yo decía, ¿no? Uno de los elementos que te pueden servir para ayudar a prevenir todo esto son los servicios de inteligencia, que teóricamente están para eso, ahora están para espiarnos a nosotros nada más, pero no para prever situaciones de movimientos de masa de este tipo. Pero ni siquiera servicios de inteligencia necesitabas para saber eso. Digo, como poner, obvio, pero digo, se hablaba de 200, 300, 400 mil personas. La expectativa que había era enorme con el tema de que podía ser la última actuación en vivo por la enfermedad que tiene el cantante. Y si se habían duplicado la concurrencia de los últimos conciertos, si comparás, qué sé yo, Mendoza con Tandil o con Gualeguaychú, te das cuenta cómo iba creciendo el número en cada oportunidad por estas condiciones. Es natural que, o sea, todos sabían que había más de... De hecho, había 325.000 entradas vendidas. Sí, eso es lo más grave. Con un agravante, 48 horas antes, en la página oficial, o que funciona como página oficial para los comunicados de la productora y del propio artista, que creo que la administra su compañera, su pareja, se publicó un comunicado diciendo que vayan tranquilos, que no va a haber entradas agotadas, porque hasta las 8 de la noche del sábado 11 se iban a vender entradas en Olavarría. Sí. ¿No es cierto? Y el show empezaba a las 9 de la noche, o sea, hasta una hora antes seguían vendiendo entradas. Entonces, si vos sabés que tenés un público muy ferviente, muy adicto, y todavía lo incentivás a que vaya, después no podés salir como con total irresponsabilidad a decir, bueno, mi público es así, para ellos no existe el sold out. Hacés sí, o interrumpir el recital diciendo que es todo culpa de un grupo de borrachos, ¿no? Imagino que el indio debe tomar jugo de naranja. Probablemente. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos cruces después del asesinato de Walter? Mira, en realidad es mucho decir cruces, porque nunca lo vi, nunca hablé con ese señor. De hecho, debo confesar, por una cuestión de generación, que los Redonditos nunca estuvieron en mi radar musical. Pero lo cierto es que en ningún momento hubo ninguna clase de acercamiento, como sí, en cambio, sucedió con prácticamente la totalidad, no solo de la música, del rock, de artistas y de bandas, sino de toda la música popular en la Argentina, porque uno siempre habla de la solidaridad de las bandas de rock, de conciertos históricos, Los Piojos, La Renga, Los Caballeros de la Quema, Malón, Dos Minutos, Berfiduer Garabat, qué sé yo, La Mano de Filippi, La Chilinga, Un Cuartito, lo que se te ocurra. Uh-huh. Pero también estuvieron Macumahuela, o El Chango Espaciuc, qué sé yo, artistas que no tienen que ver con el palo del rock específicamente. En infinidad de oportunidades, dando una mano, ayudando a juntar una moneda, por ejemplo, para poder hacer los viajes a la Comisión o a la Corte Interamericana cuando la causa internacional y ese tipo de cosas. Y la verdad que con esta banda en particular y este cantante en particular no tuvimos ningún tipo de contacto, excepto una vez que estábamos muy desesperados porque había que juntar $1,000 en menos de 2 semanas para pagar la tasa de justicia para el recurso de queja. Ustedes saben que cuando haces un recurso de queja ante la Corte Suprema, necesitas pagar una tasa de justicia. En ese momento son algo de 5,000 o 6,000 pesos. En ese momento eran 1,000 pesos, que equivalían a $1,000, y que eran mucho más que $1,000 hoy en términos de poder adquisitivo. Uh-huh. Y nosotros, todos nosotros, teníamos muchos menos recursos para juntar plata, para actividades financieras también. Lo resolvimos finalmente con una campaña donde los medios de comunicación autogestivos tuvieron un rol central. La Tribu, puntualmente, me acuerdo que pasaban 3 o 4 veces por hora el spot, tenían la alcancía ahí en la mesada del bar y colaboraron muchísimo. Y por supuesto, todos los pibes que compraron, hubo 1,000 personas que compraron bonitos de 1 peso para contribuir que pudiéramos llegar a la corte, que fue lo que en definitiva nos permitió que la causa no se cerrara con un sobreseimiento en febrero de 1992. Bueno, en esa situación justo había un recital de Los Redondos. Y entonces Víctor, pensando que ante la invocación del nombre de su pibe, del fanatismo que tenía él por Los Redondos, de la posibilidad de que él hablara personalmente, pidió que le consiguiéramos el teléfono de la manager para hablar directamente. Lo único que le queríamos pedir, lo único que Víctor le pidió, fue que le permitieran en algún momento del recital poder subir al escenario a decir, buenas muchachos, soy el papá de Walter Bulacio, allá en el fondo está la mesita con la alcancía, necesitamos juntar esta plata por tal y tal motivo. Uh-huh. Eso era todo. No lo pudimos hacer, obviamente no pudimos poner tampoco la alcancía porque no podíamos irrumpir en un festival al que no habíamos sido invitados. Esa fue la oportunidad en que más cerca estuvimos de poder hablar. Claro. ¿Cómo identificás vos, independientemente de los contactos con la banda, el accionar de la banda en esa situación, durante la noche de la represión y previo la decisión de contratar a la policía, ¿no? Mira, durante el momento de la represión ellos siempre han sostenido que ni se enteraron, y es probable que así sea porque era un estadio cerrado en obras, y todas las detenciones se produjeron antes o durante el ingreso. Así que es probable que adentro, de hecho sabemos que Walter fue detenido en el momento que sonaban los acordes del primer tema. En la reconstrucción de la línea de tiempo llegamos a esa conclusión. Pero lo que siempre dijimos, y no es una opinión, lamentablemente es un dato de la realidad que está en los papeles, está en el expediente, es que el operativo que la propia policía calificó de operativo monstruo esa noche no fue un operativo oficial de prevención. El operativo de prevención era mucho más pequeño, era menos del 10% del total. El resto fue la policía adicional, el servicio de policía adicional, contratado por la organización del espectáculo. Como en esa época no sabíamos todo lo que sabemos hoy de los servicios adicionales, hoy con el tema del fútbol y demás, todo el mundo sabe en qué consiste ese mecanismo por el cual cualquier particular puede contratar un policía para que le cuide la puerta. En esa época fue una novedad para mí, novedad para el juez de la causa, que tampoco entendía muy bien cómo era la cosa, y por eso produjo medidas de prueba y citó a declarar al gerente de obras, por ejemplo, para preguntarle si él había hecho la contratación, porque estaban los listados con lo que había cobrado cada policía, cuánto era para cada agente, cuánto de esa proporción era para la jefatura de policía. En esa época no existía el Ministerio de Seguridad, recordemos, y lo cierto es que resultó que la contratación la había hecho la producción, la organización del espectáculo. Claro. Nunca quedó demasiado claro a qué personas físicas refería esta expresión de organización del espectáculo, pero sí recuerdo una entrevista al Indio Solari en un viejo programa de la Rock and Pop que se llamaba Piso 93, donde dijo algo así como: nadie lucra con los redondos sino los redondos mismos. Okay. Bien, bueno, Negra... Gracias, sí. por esta comunicación. ¿De vos, sí, querés preguntar? No, una sola cosa, Ana, María del Carmen. ¿Vos cómo ves que está llevándose este tema de la justicia allí en Olavarría con la fiscal? Porque hasta ahora, aparentemente, los únicos dos, las últimas noticias que hay, que están imputados son los dueños de la productora, pero ni al intendente ni a nadie más. El intendente debería estar preso. Sí, ¿no? El intendente debería estar preso, el tipo se constituyó el fiador de esos dos que están imputados. Claro, por eso digo, es medio loco esto, imputan a una parte pero a la otra de simple, no. O sea, encuentran explosivos en la casa que yo alquilo, vos sos el garante y a vos no te preguntan nada. Claro. Así de simple. Sí, sí. Y por supuesto develar cuál es la trama empresarial, porque no nos olvidemos de Time Warp, había una persona jurídica por un lado, pero todo el mundo sabía que era la productora de otra persona. Sí, sí. Claro. ¿No es cierto? Y permítanme 30 segundos nomás para darles una primicia. Vamos. Vale. Porque además estoy muy contenta. ¿Ustedes se acuerdan de Héctor Eusebio Sosa, aquel policía bonaerense, asesino de Frente Vital en 1999, asesino de otros dos pibes en el año 2002? Se nos escapó las tres veces, absuelto escandalosamente por el Tribunal Criminal número 3 de San Isidro en el caso del Frente Vital. Apareció en un video hace poquito. Ni siquiera llegó a juicio con el otro, y que hace muy pocos meses apareció en el video trabajando en el COT, el servicio de policía de masa ahí en Tigre, apaleando a un trabajador, a un repartidor de harina, que cometió el gravísimo error de pedirle por favor que corriera el móvil policial porque no podía sacar la camioneta del estacionamiento de su lugar de trabajo, o sea, de la playa de estacionamiento de la empresa repartidora de harina donde trabajaba. Sosa y otro policía de apellido Castillo cargaron sobre él, lo recontramolieron a palos, le fracturaron una pierna, muy gravemente, de hecho tuvo varias operaciones y recién ahora está empezando a caminar con cierta normalidad el compañero José Ojeda. La buena noticia es que se acaba de elevar a juicio la causa por lesiones graves calificadas por la condición de policías de Sosa y Castillo. El 7 de abril vamos a tener la audiencia preliminar, así que en breve será el juicio oral. La ironía del destino es que es el mismo tribunal oral número 3 el que va a tener a su cargo el juzgamiento de Sosa, el mismo que lo absolvió con el Frente Vital, el mismo que cuando condenó al asesino de Carlitos Bustamante y se generó un escándalo en la sala por la levísima pena por un fusilamiento clarísimo, el asesino era el policía Barros de la Policía Federal, para contener al papá que se le iba encima al policía, yo dije algunas cosas como, por ejemplo, que sabíamos que era un tribunal pro-cana y que habían sido unos cagones que ni siquiera habían bajado a la sala para estar presentes en la lectura del fallo, porque mandaron a la secretaria, y es el famoso tribunal que me denunció y logró mi condena por indecorosa, por haber dicho esas cosas de un juez. Porque si hubiera sido en 1991 no te hubiera pasado. ¿Te das cuenta? No, ya, te aclaro una cosa, indecorosa ya era de chiquita. Bien. Bueno, bueno, entonces va a ir a juicio. Lo importante es que por cuarta vez vamos a llevar a juicio a Héctor Eusebio Sosa. Esperemos que esta sea la vencida y lo podamos condenar. Bueno, bueno, estamos ahí atentos entonces a esas novedades. ¿Hay alguna fecha tentativa? No todavía, sí que el 7 de abril tenemos la audiencia preliminar. Después faltan varios meses hasta que se fije la fecha de juicio. Bien. Bueno, gracias, Negra. Te volveremos a molestar entonces, seguramente para hablar de ese y otros temas que venís llevando. Te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes también. Nos vemos. Chau, chau. Chau, María del Carmen. Chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos allí a una banda cubana, Elio Rebe, y el tema se llamaba justamente El martes. Bueno, y habíamos comentado cómo viene dándose el conflicto docente y fundamentalmente la relación con el gobierno de la ciudad y los distintos gremios. Estamos entonces comunicados con Guillermo Parodi, él es secretario adjunto de UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Rosaura Barleta y Luis Angió, te saludamos. Y para, bueno, que nos comentes un poco cómo está la situación actualmente aquí en la Ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta, que está haciendo causa común con María Eugenia Vidal, aparentemente, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Sí, así es. En realidad lo que están haciendo es causa común con Mauricio Macri, que puso un techo de 18% a todas las paritarias del país, a todas las paritarias docentes. Uh-huh. Eso es lo que están ofreciendo no solo Rodríguez Larreta y Vidal, es lo que están ofreciendo en Neuquén, lo que ofrecen en Mendoza, lo que ofrecen en Santa Fe. Lo que ocurre es que en la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos años se caracterizó la Ciudad de Buenos Aires por poder ofrecer siempre más de lo que daban otras provincias, estar por encima incluso de la paritaria nacional. Lo que ocurre es que probablemente eso se debía a que había un Mauricio Macri que era candidato a presidente. Ahora hay un Mauricio Macri que es presidente y un Rodríguez Larreta que decidió no ser jefe de gobierno, sino ser un intendente designado por Mauricio Macri, y entonces obedece las órdenes que le dan y pone este techo al 18% para los docentes de la ciudad. ¿Qué, cuál es el porcentaje que ustedes exigen en ciudad? Nosotros estamos pidiendo el 35%. Es una cuenta muy sencilla. Las paritarias del año pasado, nosotros las cerramos alrededor del 32-35%, depende de los cargos, y la inflación fue del 41%, es decir, que perdimos cerca de 10 puntos. Y este año todas las consultoras hacen una proyección de inflación que va hasta alrededor del 24-25%. En realidad 24-25% era hace unos días cuando estábamos discutiendo cuál iba a ser el aumento. Hoy en día ya están pensando que todavía va a ser más. Entonces, si ese 24-25% le sumamos el 10 que perdimos el año pasado, estamos hablando de un 35%. Con este 35%, en realidad, lo que hacemos es no perder poder adquisitivo. Uh-huh. Todavía nos faltaría poder discutir una parte de aumento salarial, como nosotros tuvimos en los últimos años. Miren, hay una información que dio el ministro Aranguren cuando estuvo en la Cámara de Diputados, cuando estuvo en el Congreso, explicando el tarifazo energético. Él comentó ahí que la inflación de los últimos 12 años, hasta el año 2015, había sido de 1.400%, y que los aumentos salariales habían sido de 1.620%. Es decir, que durante todos esos años, los salarios le ganaron a la inflación. Desde que Mauricio Macri es presidente, los salarios de los trabajadores están por detrás de la inflación. Bueno, nosotros queremos que esto no siga ocurriendo. Queremos tener un salario que por lo menos no pierda ante la inflación. ¿Por qué el año pasado el salario ya perdió 10 puntos? Porque cuando empezamos a discutir la paritaria en el mes de febrero, no sé si ustedes recuerdan, pero había que ir a los archivos periodísticos de hace un año atrás, el gobierno decía que la inflación iba a ser del 25%, nosotros decíamos que no iba a ser del 25%, bueno, ellos querían cerrar la paritaria ya el año pasado, la querían cerrar al 25%. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros logramos que el cierre sea el 35%. Entre el 32 y el 35, depende de los cargos, más o menos fue ese. Y la inflación fue del 41, así que ahí hay una pérdida del salario con respecto a la inflación. ¿Qué coordinación vienen teniendo con los otros sindicatos docentes de la ciudad? Bueno, nosotros en principio hay una coordinación a nivel nacional con los 5 sindicatos que tienen representación nacional. Esos sindicatos tienen también representación en la Ciudad de Buenos Aires, así que mañana es un paro que prácticamente convocan todos los sindicatos, va a ser un paro de 48 horas. Digamos, el mismo descontento que nosotros venimos manifestando por este techo salarial que impuso el presidente, por la falta de convocatoria a la paritaria, nosotros la vamos a manifestar también en la Ciudad de Buenos Aires, manifestándonos en contra de esta propuesta de aumento salarial del 18%. Guillermo, los paros para ratificarlos son mañana 15 y 16. Miércoles 15, jueves 16, y la semana que viene va a haber una marcha federal educativa, también con un paro de 48 horas, donde desde todos los puntos del país vamos a estar llegando a la Plaza de Mayo. Va a ser, esto va a ser el martes 21 y miércoles 22. Uh-huh. También ahí vamos a estar marchando con el conjunto de la comunidad educativa, van a estar marchando los investigadores, los científicos, los docentes universitarios, los estudiantes de todos los niveles, terciarios, secundarios, universitarios. Van a acompañarnos cooperadores, padres, distintas organizaciones sociales. Va a ser una movilización multitudinaria para tratar de que el gobierno escuche. Sí. Este gobierno que hizo toda una campaña hablando del diálogo y haciendo del diálogo un mérito del cual iban a ejercer, la verdad que no escucha el reclamo de la comunidad educativa. Yo te pregunto, más allá de todas estas cuestiones que son la organización de estas marchas y demás, en el día a día en las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa con los docentes y la relación con los padres? Porque tenemos nosotros claro que los grandes medios de comunicación vienen fogoneando de hace semanas que prácticamente los únicos culpables de toda esta situación son los docentes, o porque no quieren trabajar, o porque hay intereses políticos en juego, que además me parece que hay que dejarlo bien claro que el conflicto que están llevando adelante los docentes es político, o sea, es así, es político, no es que no es político, no es, el salario es política, las condiciones de trabajo es política, el tema es qué política aplican uno y qué política queremos aplicar los otros. Claro, por eso, nosotros la verdad que venimos teniendo mucho diálogo con la comunidad educativa, hablamos mucho con los padres, con distintas organizaciones de padres y cooperadores, y venimos explicando esto. Yo digo que los padres son políticos, fueron toda la vida políticos. Obvio. Porque quieren cambiar una política económica, porque quieren... Por lo que sea, hay una política que se quiere cambiar. Uh-huh. Lo que nosotros hablamos con los padres, además, que este paro político no es solamente por el salario, no es por una política salarial. Nosotros queremos discutir también las condiciones de infraestructura, todas las cosas que se discutían en la paritaria nacional. Queremos discutir la distribución de netbooks, se dejaron de repartir las netbooks en las escuelas secundarias. Queremos discutir la distribución de libros, se dejaron de distribuir libros en las escuelas secundarias. Queremos discutir la capacitación y formación docente, le explicamos a los padres y le explicamos al conjunto de la sociedad que los docentes permanentemente necesitamos estar actualizados en nuestros contenidos, en nuestras uh-huh. prácticas. Y había un programa nacional de formación docente con postítulos, con cursos, y el ministro Bullrich lo discontinuó. No hay más formación y capacitación docente. Es decir, ¿qué más quiere un padre que el docente de sus hijos, de sus hijas, esté permanentemente actualizado? Bueno, todo eso no está más. Entonces, no es solamente si nos van a dar el 18 o un punto más, un punto menos en el salario, que es parte de la discusión seguramente, porque como trabajadores merecemos un salario digno. Pero por otro lado estamos discutiendo la calidad educativa, el derecho social a la educación, lo que nosotros hemos logrado a través de la Ley de Financiamiento y de la Ley Nacional de Educación. Guillermo Parodi es secretario adjunto de UTE, y yo quería preguntarte en relación a lo que vienen planteando otros gremios, tanto en provincia como en capital, que tiene que ver con esto de que los paros por 48 horas y no paros sostenidos para exigir tanto la paritaria nacional como las paritarias a nivel regional, plantean que es contraproducente. ¿Qué discusión tienen ustedes interna, digamos, para decidir los días de paro y que bueno, no todos los días a la semana sean paro? Aunque también en este sentido quería preguntarte si de hecho esto sucede, ¿no? Porque los medios también hacen esta campaña de supuestamente hoy no había paro, pero en la escuela no hay nadie, y en realidad, digamos, yo no me consta que sea así, pero bueno, quería preguntártelo a vos. No, lógicamente, después cada organización en cada provincia o en la Ciudad de Buenos Aires debatimos cuáles son, son asambleas multitudinarias, muchas de las nuestras, a veces prácticamente las transmiten en vivo porque están todos los medios, se debate, cada organización encuentra alguna forma, y además nosotros siempre ponemos el énfasis que no es solamente nuestra medida de lucha el paro. Es una medida fuerte, contundente, y la vamos a ejercer como derecho constitucional que hay. Ahora, nosotros estamos permanentemente haciendo acciones. Mañana vamos a estar prácticamente en 30 puntos distintos de la Ciudad de Buenos Aires, dialogando con mesas, dialogando con la comunidad educativa, respondiendo las preguntas, explicándole a la gente qué es lo que estamos reclamando, que la gente pueda saber, porque la verdad hay como cierto blindaje mediático y a veces se quiere circunscribir la educación, el problema educativo y la discusión sobre educación sobre el título que puede tener o no un dirigente gremial. Y acá lo que estamos hablando es de algo mucho más profundo, mucho más complicado, que es si va a haber un país y un Ministerio de Educación que se va a hacer cargo y va a ser garante del derecho social a la educación, la educación la van a convertir en una mercancía y van a dejar libradas a cada una de las provincias a que puedan desarrollar cada uno de los negocios educativos que tengan en mente. Guillermo, la última, ¿qué se sabe de los descuentos en la provincia de Buenos Aires? Hay una denuncia muy reciente, Luis, que también te la estoy contando ahora, en Matanza, de que hubo una recorrida de policía provincial y local tratando de relevar qué docentes habían faltado, una situación muy violenta. ¿Qué está pasando en la ciudad con respecto a esto? Mira, en la ciudad es lo mismo. Siempre, digamos, las formas de amedrentar no cesan. Ayer hubo una andanada de llamadas telefónicas a docentes, creo que al conjunto de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, un mensaje telefónico de la ministra Acuña diciendo que había dado un aumento bárbaro, explicando, y, digamos, una forma de tratar de deslegitimar el paro docente. Lo hacen con auditorías, lo hacen, esto que vos decís, mandando a la policía. La verdad que los trabajadores tenemos ámbito de debate, de discusión. La paritaria es en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Trabajo tendría que ser el que se encarga de los conflictos laborales, que está totalmente ausente. Mira, en la Argentina hubo una época a que los trabajadores los atendía la policía, los atendía Ramón Falcón. Cuando había un conflicto laboral, el que se encargaba de los conflictos laborales era Ramón Falcón y los recibía a sablazo y a tiros. Bueno, parece que quieren volver a esa época, mandando a la policía a ver qué hacen los trabajadores. Bien, Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, sindicato de docentes, uno de los sindicatos docentes en Capital. Gracias y estaremos siguiendo el conflicto. Bueno, muchas gracias a ustedes y estoy a disposición. Adiós, gracias, buenas noches. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos. Y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Usemos y hagamos usar el cinturón de seguridad en el auto y sentemos a los chicos en las sillas correspondientes. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, nos quedan últimos 5 minutitos de programa, ¿no? Rosaura y... No, Nati, la que está operando es Nati. La que tiene la postita de echarnos es ella. La que tiene la... Sí, sí. La palanquita es Nati. Sí, yo quería aprovechar para leer esta denuncia, si te parece, es cortita, de la red de directores de La Matanza. Dice, denunciamos públicamente, salió ahora hace 20 minutos, que efectivos de la Policía Provincial y Locan están recorriendo las escuelas de La Matanza exigiendo información acerca de las medidas de fuerza que la docencia está realizando. Las fuerzas de seguridad están para prevenir delitos que además fueron conociendo en cada una de nuestras escuelas. No paran de amedrentar con acciones fuera de su responsabilidad y de la ley. Solicitamos la intervención de la Intendencia de La Matanza y la Justicia para resguardo de todos los docentes y auxiliares matanceros. Solicitamos la intervención de los organismos de derechos humanos. Exigimos a las autoridades provinciales el cese inmediato de prácticas propias de la dictadura. Se agradece difusión, Red de Directores de La Matanza, que ya han presentado una denuncia en fiscalía por esta situación muy turbia, ¿no? Bueno, el otro tema que se viene, que quizá la semana próxima también hablemos, es el de el conflicto con los metrodelegados, ¿verdad? Porque el ministerio, en realidad un fallo de la justicia desoyó o dejó de lado un primer fallo del Ministerio de Trabajo de la época de Tomada como Ministro de Trabajo, que le daba a los metrodelegados la representatividad de sus trabajadores. Hubo hoy una conferencia de prensa donde los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtipremetro informaron que van a apelar esa revocatoria de su personería jurídica que, como dije, fue dictada en este caso por la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Beto Pianelli lo que allí manifestó fue que la representación la tenemos hace más de 10 años. Nosotros vamos a apelar. Los delegados van a seguir teniendo tutela sindical porque tienen derecho de discutir las condiciones de trabajo. Agregó que ya habían tenido y ya vienen teniendo la reapertura de la paritaria, que antes de fin de mes tiene que haber una nueva reunión, y el tema es que los dejen o no a ellos entrar a esa mesa, porque al sacarle la personería gremial, se sabe que el que tiene la mayor cantidad de afiliados comprobados es el gremio que discute salario. En este caso no es casual que, dada la situación de conflictividad gremial con la CGT, o la CGT que se ve obligada a tener que mandarse con alguna medida de fuerza importante, en la justicia le ceda en bandeja a los miles de trabajadores del subte que tienen afiliados a los metrodelegados y no les permitan a ellos ser parte de la convocatoria. Y el que ahí el que ahí manda es Fernández, el burócrata de la UTA, donde evidentemente puede ser que, digo, esto es mi opinión, pero conociéndolo a los burócratas no hay que ser muy inteligente, cambie figuritas y cambie favores, y donde quizás intente en un paro general que convoque la CGT no adherir a alguno de los gremios del transporte, que sabemos que son los gremios más fuertes cuando hay una medida de este tipo, ¿no? Un paro de este tipo. Allí también se va a ver la representatividad concreta de los trabajadores del subte, saber si quiénes son los que paran y quiénes son los que no paran, o si la representatividad formal que le quieren dar a la UTA la van a acatar los trabajadores del subte, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Igual, la conferencia de prensa de hoy, ellos plantearon que todavía, o por lo menos por ahora, no tienen previsto ninguna medida, lo que sí dijeron que mañana miércoles, va a haber un plenario delegado y van a ver si convocan a un paro general para respaldar a todos los trabajadores despedidos. Dice, porque hay despedidos todos los días, los que están reclamando salarios, a los que están suspendidos, a quienes quieren un país con justicia para los trabajadores y con personería o sin personería, la calle, la legitimidad y la verdad es de los trabajadores y de los dirigentes que viven como trabajadores. Esto último lo dijo Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los trabajadores, a la cual están adheridos los metrodelegados, y que estuvo en esa misma conferencia de prensa, y donde ya en esta cuasi unificación entre un sector de la CTA de Yasky y otro de la CTA de Autónoma, convocaron a un paro para el 30 de marzo, ¿no? Hay que ver qué repercusión van a tener. ese paro. Sí, sería una lástima que sea un paro el 30 de marzo y después un paro de la CGT. Supongo que la CTA debería volver a llamar a paro cuando convoque la CGT también. Sí, no, tampoco es la misma convocatoria que la llamen las dos CTA, que sabemos que el peso más fuerte lo tienen la CTA, las dos CTA la tienen en los gremios estatales, fundamentalmente, y docentes, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a estar ahí preocupados y ocupados en saber cómo sigue, porque la conflictividad se ha agravado en este país. Bueno, Rosaura, nos vamos yendo. Son las 9, está sonando las 9. ¿Te pones la alarma para irte? Me pongo la alarma para irme. Chau, Nati, la operación técnica, Julio Pardo, y nosotros, Rosaura, el próximo martes estamos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. La sal, la sal.